Una vez más tenemos el placer de contar en la ciudad con la presencia de María Beatriz Müller, que con su vasta experiencia nos viene a nutrir y a dejar sus conocimientos para trabajar en esta gran problemática que es el maltrato y abuso sexual en la infancia. Voy a ser breve, agradecerles la presencia, simplemente agradecer que el municipio de Cipolletti ayer acordó un convenio de asistencia técnica recíproca con la provincia, de la cual va a hablar el intendente, y desearnos todos que pasemos una jornada de mucho aprendizaje.